características destacadas, los que, como se dice, enseguida le sacaron la ficha, fueron nuestros artistas, que después lo dicen, y lo dicen con libertad hasta y con desparpajo. Uno de nuestros artistas, uno absolutamente reconocido, nos dice todo esto y nos dice con muy buen humor. Ese artista insuperable, ese artista es don Luis Landricina, que nos va a contar varios casos. Y esto, aclaro, me lo contaron los protagonistas de la historia, con mucho sentido del humor. Y cuando la población civil ya era importante, que entraban a haber problemas de convivencia, había que establecer un orden policial. Así que se sacaba de los fortines 10 o 12 milicianos, se les impartían instrucciones precisas, se les daba un distintivo y pasaban a cumplir funciones de policía. Y por eso a nosotros nos quedó la maña de decirle al policía milico, porque el primer policía que tuvimos era de las milicias, era miliciano. Entonces, para nosotros es milico. Y no le decimos para agredirlo ni para faltarle, no, milico. Para nosotros es milico. Y si son muchos, la milicada. Y claro, a esta gente se la contrató para la policía de territorio, no por su nivel intelectual, su inclinación particular por la poesía universal o la música clásica. Se los contrató por el ancho, el lomo y la habilidad para el sable. Porque eran épocas duras, había que ser de mucha galla para ser milico hace 50, 60 años en el Chaco. ¿Usted sabe lo que es ser autoridad y entrar a un baile y decir, señores, terminó el baile porque se venció el horario del permiso? Y te salía un tape abajo, un árbol de 1,80 m, y te decía, me parece que no va a terminar porque tenemos ganas de seguir bailando. ¿Y qué le iba a decir vos a este? Mire, no me haga esto que me compromete. Ahí el melico ni preguntaba, pelaba el sable, el primer sablazo al farol y después repartir chatarra, y no quedaban ni los músicos. Y eso le dio una fama bastante brava. Son todos unos bestias, ¿no? Son muy brutos, ¿no viste lo que te hacen? Claro, fue una necesidad de la época. Claro, cuando se hace provincia, se trató de ralear lo más grueso. Pero algunos rezagados quedaron. Entre ellos un pariente mío, pero lejano, casi ni nos tratábamos, ¿no? Preparado para brutos. El cabicho Altamirán. Lo habían mandado para un procedimiento por aquel entonces, para un apuñaleado que había habido en el almacén de Sebastián Peralta e hijo, que era Ramos Generales, Despacho de Vida y Cancha Bocha. Ya para ese entonces una cancha bocha justificaba uno o dos ensartados por semana. Pero tirando para fin de semana, tampoco hay que exagerar. Volvió el procedimiento y el presunto comisario, le digo presunto, nosotros le decíamos comisario, a un tipo que era su oficial a cargo del destacamento. Pero como era jefe de comisaría, le decíamos comisario. Entonces lo llama, cabicho, ordene, señor. ¿Vos te fuiste para el procedimiento de lo de Peralta? Sí, señor. ¿De a caballo te fuiste? Sí, señor. ¿Cuando vos llegaste ya te encontraste con el occiso? Cuando yo llegué, lo que encontré fue un muerto. Y bueno, chamigo, le dice el comisario, el muerto es el occiso. No, señor, el muerto un tal Medina, Hilario Medina, 44 años. Entonces, comisario le dice, lo que te quiero decir, que occiso se le dice al muerto para el sumario. Ah, y a propósito de sumario, vos le dictaste al sumariante y al escribiente el informe que ellos escribieron, ¿sí? ¿Vos le dictaste eso? ¿Lo que ellos pusieron en el papel es lo que vos le dijiste? Sí, señor. ¿Estamos hablando del mismo muerto, cabicho? ¿El que está en el carro de Zamora tapado con una frazada? ¿Marrón? Sí. ¿Ese es el tal Medina? Sí. ¿Según vos, el tal Medina murió de muerte natural? Sí. ¿Pero cómo va a morir de muerte natural, chamigo, un tipo que tiene 14 puñaladas? Y bueno, mi comisario dice, con 14 puñaladas, natural que muera. Los músicos y poetas, atentos a

Marco Chacón, nuestro relator, en dándonos una semblanza de... En Argentina hemos tenido el placer de contar con un artista multifacético que se dedicó a llevar el candor del gaucho local a un sinfín de escenarios y a la mesa de todas las casas a través de la televisión durante casi 40 años. Hablamos de don Luis Landricina. Nacido de inmigrantes italianos en Colonia Baranda, Chaco, en 1935, es el séptimo hijo. Luigi Landricina, tal como es su verdadero nombre, es un humorista, actor, narrador y músico argentino. Landricina se consagra en 1963 en el Festival de Folclore de Cosquín, junto a una delegación chaqueña, y es condecorado con el Premio Revelación por cuentista y narrador. Desde 1962 encarnó su personaje más recordado, Don Verídico. Gaucho, simple, ingenuo, observador y chistoso. Creado por el escritor uruguayo Julio César Castro, más conocido como Juseca. Luego de vivir en Buenos Aires durante varios años, se muda a Santa Ana, una localidad del departamento de Colonia, Uruguay, en donde reside hasta el día de hoy. Participó en películas como Joven, Viuda y Estanciera, ¿De quiénes son las mujeres?, Miren qué lindo es mi país junto a Atahualpa Yupanqui y Eduardo Falú, y Zapucay, mi pueblo. Algunos de los programas de televisión en los que participó fueron Mano a Mano con el País, que se transmitió por Canal 13, Estancia Las Batarazas, Landricina con Todos y Landricina con Todo el País, programas que también se transmitieron durante años. Sus últimos programas fueron La Estación Landricina por Telefe, Mano a Mano con el Campo, que se transmitió por Canal Rural y Canal 7, y Almacén de Campo, que pudo verse por Canal 7. También ha publicado discos y libros de cuentos durante toda su carrera, llegando así a todos los hogares de todo el país de todas las maneras, para acercar la cultura popular rural. Corre el año 39 en un obraje del Chaco. Enero lo aviva el sol como apurando a un churrasco. Y allí, en el medio del monte, entre crujidos y hachazos, la gente distingue un ruido que no es común en el pago. Es el ruido de un motor que está llegando a los altos porque viene en la picada, queriendo domar las huellas que le dejaron los carros. El hachero que escuchó dejó amagado un hachazo y gritando de alegría se fue corriendo a los altos, porque ese ruido no es otro que el ruido claro del auto en el que llega el patrón con la plata del salario. Por eso corren contentos, por eso van a esperarlo. Todos quieren ser primero en saber la hora del pago, para irse a lavar al rancho mientras tejen ilusiones y hacen planes para gastarlo. Yo voy a comprar ropa nueva, no, yo provista para rato. Yo voy a ver si llego al pueblo porque nos fui en todo el año. Y otros, entre truco y vino, seguro han de liquidarlo. Y así, entre la algarabía de prepararse para el pago, la gente olvida que un Dios le dio a todos un destino que es un camino marcado, y que si alguno lo deja, se ensume hasta las orejas en el charco del diablo. Pero en eso nadie piensa. Y ya en el medio de la siesta, las guainas barren un patio, le acomodan los asientos y cuelgan unos faroles para que sirva para la fiesta. ¡Ya abrió la administración!, gritó un hachero a la gente, y asomó un señor de lentes que le llaman contador. Se escuda en un mostrador que encaja contra una puerta y allí pide las libretas para hacer la liquidación. A ver, Ramiro González. ¡Presente!, gritó un paisano que refregando las manos se acercó hasta el mostrador. Esto es lo que te sobró, son 33,90. Pon el dedo en el recibo, acá tenés la libreta. Y si es que querés chupar, paga la caña al contado, porque ya saben ustedes que para el chupi no hay cuenta. Ajá, le dijo González. Traiga nomás esa caña, ya que es plata lo que suebra. Y se fue a esperar el baile prendido de la botella. Y así siguieron pasando los hacheros en cadena. Cada hachero un eslabón, cada eslabón una pena. Penas que pronto olvidaron con esa caña que quema, porque todos se llevaron para el baile su botella. Y hasta que llegó la noche en aquel rancho de fiesta. Fiesta pobre del hachero que no sabe ni una letra, y el que montado en su sueño quiere escapar rienda suelta por el camino del vino hasta una vida más buena. Pero el vino es traicionero y lo aparta de esa huella. Él lo empuja desde adentro para que vuelva a la fiesta. Él lo invita a que demuestre que es más hombre que cualquiera. Porque el vino manda fácil cuando el hombre es sin escuela. Y así comienza la cosa, tal vez por una soncera. Empieza la discusión, los ánimos se caldean y después de un empujón ya está lista la pelea. Benítez quiso sacar a la novia de Cabrera y el novio, en cuanto lo vio, copó la banca en la fiesta. No chupe si es que no aguanta, y conmigo no se meta, no sea que lo planche un cachetazo en la jeta. Y ese fue todo el motivo que originó la tragedia. Benítez sacó el cuchillo, también lo sacó Cabrera, y al pobre viejo don Castro, cuando vino a separar, Benítez le rompe un tazo que de darle lo bandea. Los cuchillos se encontraron, se gatearon como fiera. Benítez perdió dos pasos que fue ganando Cabrera. Se hicieron unos amagues, como estudiando flaqueza. Benítez tanteó el destino dejando la guardia abierta, y el otro, que no era manco, lo convirtió en osamenta. Y allí empezaron los gritos, lamentaciones y quejas. El patrón vino corriendo, se agarraba la cabeza y le echó mil maldiciones a los que hicieron la fiesta. Benítez era buen hachero y perderlo era una pena. El contador de los lentes, que llegaba en camiseta, mirando, dijo en voz alta, sin reparo a que lo oyeran: cuando no, estos negros tapen, no van a andar en pelea. Tienen plata y ya se chupan. Más vale que ni nacieran. No, mi amigo, no se pase, que también es culpa nuestra, dijo el patrón en un tono como a callarlos de enseña. Nosotros trajimos plata y vendimos ese vino que fue el que tomó Benítez y hecho sangre ahora chorrea. Aunque de todas las culpas, la mayor es la ignorancia de esta gente sin escuela, que se divierte a su modo, ya que chupar es su fiesta. No se divierten mejor porque nadie les enseñe, lo mismo que el trabajar y ese vivir como bestias, o de no saber firmar por no conocer las letras. Fue porque nadie les dijo que en el pueblo hay una escuela donde hay un director y tal vez una maestra, que ya hubieran evitado hace rato esta pelea con esos dones de padre que brotan de su paciencia. Pero ya no pudo hablar, se hizo el duro a su manera y se corrió para lo oscuro, disimulando su pena. Y en el medio de aquel patio, como una muestra inservible de otro tipo de coraje, se fue apagando Benítez, tendido en un viejo catre. La noche se hizo profunda, quedó en silencio el obraje. Un hacha quedó sin dueño, un hijo quedó sin padre, y un cusco pensó pa' dentro: si estaré solo en el rancho, ya no hará falta que ladre. Allí quedaba ese hachero, personaje de una historia escrita en su propia sangre, para carne de los chismes de las viejas del paraje, o pa' que al llegar al pueblo en un cajón sin lustrarse, la gente diga tristona: hubo pago en el obraje. Y un tape podía llegar a ponerse muy pesado, como este tal Caraicho Ledesma. plata y donde quiera, lo mismo pa' y en boca, el más mentado la caldera. Yendate y la fora, si le temo a la anguera, si el río fantasma y también a lo gorra caldera. Pero un tapé podía llegar a ponerse muy pesado para los milicos, tanto que él mismo se daba cuenta de que podía ser atrapado o eliminado. Entonces se hacía un alzao. Un alzao, esto es, se iba a las islas, a las muchas, a las muchísimas islas que hay en el Paraná, a vivir como un salvaje, como un animal, pero vivir. Se iba, pero iba a permanecer vivo. Así se despide de su China. Hay muchísimos temas sobre este asunto. Los vamos a escuchar y con ello nos despedimos hasta nuestra próxima emisión. Adiós, mi prenda costera, no me sigas, no me sigas. Solo un destino me resta, ser un alzao de las islas, un jaguar sin madriguera, acosado por la desdicha. No será larga la ausencia, adiós, ribereña mía. A la injusticia la grito, nunca la pude callar, porque soy la libertad, porque soy lobo del río. Churrinche me llamarán, calandria, gaucho, matero, pa' usted un entrerriano entero que no pudieron arriar. Por su chalí, corozo chalí, corozo chalí. La partida me apura, me voy mi prenda costera y guárdeme su ternura pa' nuestras noches isleras. Con alguna marejada he de volver algún día y a mi esperanza tapiada despejarán sus caricias. La injusticia la grito, nunca la pude callar, porque soy la libertad, porque soy lobo del río, churrinche me llamarán. Calandria, gaucho, matero, poste un enterriano entero que no pudieron arriar. Corozo chalí, corozo chalí. El golpe de una remada repechando aguas arriba, alas de carau perdido que se están volviendo ariscas. Vendrán las noches enteras con una y mil desveladas y una cintura anhelada en guitarra tempranera. Y allá va pa' la isla grande madre Curuzú-Chalí. Pedazos de malezales y la alzagua ñamembuí. Churrinche me llamarán, calandria, gaucho, matrero, pa' usted un entrerriano entero que no pudieron arriar. Curuzú-Chalí, Curuzú-Chalí, Curuzú-Chalí, ay, Curuzú-Chalí. Y debe haber entre ustedes también gente que conoce mis pagos, o que es del pago. Si hay algún chaqueño, no sé si hay, ¿habrá? ¿Sí? Ah, bueno. Por lo que voy a contar, que por ahí algunos saben y otros no. Nosotros éramos Gobernación, Territorio Nacional del Chaco. Y antes de ser provincia, el gobernador nuestro lo decidía el ministro del Interior, mandaba un comisionado federal, al que se le decía gobernador, era el que gobernaba. Y la policía dependía del Ministerio del Interior, la llamada Policía de Territorio, que es lo mismo que ahora Tierra del Fuego. Había los oficiales que sí venían mandados del ministerio y después lo otro que se hacía ahí. Los que llegaban a sus oficiales, no es porque habían ido a la escuela de su oficial, es porque los habían ascendido por tantos años acumulados de servicio o por actos de arrojo, por lo que le llaman mérito en acción. Y había uno, cabo primero, el apellido no viene al caso, encargado de destacamento, en el medio del campo. Habrán visto cuando andan en auto por ahí que dicen al costado de la ruta un letrero que dice policía. Ahí te avisa que en ese lugar, en el medio del campo, hay un destacamento de policía. No es policía caminera, porque la policía caminera no se anuncia, te aparece nomás. Estos son destacamentos. Y este es a cargo del destacamento y tenía dos agentes a cargo de él. De Villángel a Palau de Charata. Y tenía unas ínfulas el loco porque cuando se hace cargo del destacamento tenemos la mala costumbre de decirle comisario al encargado del destacamento. Y nada más lejos de la verdad, ¿qué va a ser comisario? Pero como era el jefe del destacamento, comisario. Y venía a las mañanas el taperola a pedirle las novedades a los otros, a hacer lo que habían hecho con él cuando él era subalterno. Y los dos estaban sentados en un banco debajo de la galería, la gorra para atrás, así, con un callar. Y él viene y dice, buenos días, buenos días. Y el otro dice, buen día. Ni se pararon, ni se cuadraron, ¿no? Y este le dice, novedades. Y el de este lado le dice, ahí lo tengo demorado a Zamora. Le agarré robando en el gallinero de Maidana. Tenía en la bolsa dos coloradas, dos batarazas y una de las blancas, las ponedoras. Cinco gallinas, iba a manotear la cesta cuando llegué yo. Le dice, ¿cuánto calabozo le damos? Porque en ese entonces el jefe del destacamento determinaba calabozo. Si la cosa era grave, pasaba recién a la justicia, pero había que ir hasta Saspeña. Cuando la cosa era chica, una pelea, una garroteada, una curda, así, una borrachera, lo calmaban con calabozo. Y lo decidía él nomás. Dice, ¿cuántas gallinas robó? Cinco gallinas. Y cinco gallinas, dele 8 días de calabozo para que aprenda. Y si tenemos el cuerpo del delito, déjelo nomás el cuerpo del delito. Y le dice al otro, ¿y vos qué novedades tenés? Y dice, lo tengo por lo mismo. A Mendocita, al chueco. Le estaba robando gallina a la vieja Heredia, que no puede ni con los huesos, la pobre vieja. El tipo robándole gallina. Pero si será hereje, te degenera. Tres gallinas, un solo pelo, colorada toda. Una cogote pelado. Ahí tengo el cuerpo del delito y lo tengo demorado, dice a Mendocita. Dice, ¿cuánto calabozo le damos? Y cinco gallinas, 8 días, tres gallinas vendría a ser... Cinco gallinas, 8 días, tres gallinas vendría a ser más o menos... Y los otros sabían que era preparado para bruto y no iba a sacar la cuenta. Así que lo apuraban para que haga papelón el jefe, para que quede al descubierto. Bueno, ¿y cuánto calabozo le damos? ¡Pereceche! Y se daba vuelta y contaba con los dedos. Cinco gallinas, 8 días, tres gallinas, 8 días. Y no le iba a salir la cuenta, nunca. Cinco gallinas, 8 días, tres gallinas, 8 días. Y... Bueno, yo estoy apurado para andar sacando cuenta, así que soltalo nomás, que robe dos más y emparejalo con el otro. Acá hay otro cuento que había enviado... Bueno, no tiene nombre, pero es una cédula de identidad, 107.605 de Santa Lucía, departamento de Canelones. Y es un cuento que yo también lo adopté porque me gustó y lo puse en los bancos de prueba, como les comentaba hoy, que son los festivales. Ahí se ve la reacción en el gusto de la gente, ¿no es cierto?, por este tipo de cuento. Y es un cuento de un opa. Pepito en nombre, abanderado de los opa el pueblo, lo llama el padre y le dice, Pepito, mira, querido, agarrar el paquete ese, llévalo a la comisaría. Decirle al comisario que se lo mandan de la comisaría del otro pueblo y que si necesita algo, yo esta tarde vuelvo para allá. ¿A dónde? A la comisaría. ¿Y qué le digo? Que ese paquete se lo mandan de la comisaría del otro pueblo y que si necesita algo, yo esta tarde vuelvo para allá. ¿Al otro pueblo? Dice, sí, al otro pueblo. ¿Hasta allá, Teunquillo? No, pará, vos tenés que ir acá. ¿A dónde? A la comisaría de acá, a llevarle el paquete al comisario. ¿Al comisario? Sí, al comisario, agarrá el paquete, agarrá. Bueno, está bien. Sacá. Y salió Pepito para la comisaría. Llega a la comisaría. ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Comisario está? Está. Pero está ocupado. ¿Yo qué habla con él? Y está ocupado, Pepito. ¿Y qué habla con él? Pero está ocupado. ¿Y yo qué habla con él? Se le dice el oficial de guardia, dice, Pepito, mírame. Mírame la boca. Está ocupado. ¿Y yo qué habla con él? Entonces tanto va y tanto viene que el comisario lo escucha. Dice, che, déjenlo pasar a Pepito, dice que yo lo estoy esperando. Y entró con todo el orgullo dio papá adentro. Le dice, comisario, dijo mi papá. No te gasté, dice que ya me habló por teléfono. Deja el paquete arriba del escritorio y espera un momentito, dice que voy a hacer una carta para tu padre. Meta. El comisario se pone a redactar la carta. Pepito de este lado. Al cuete como cenicero de moto, ¿no? Entonces entra a relojear todo lo que estaba ahí adentro. Mira para la pared. Dice, comisario, ¿qué pasa? Ese que está en la pared ahí, ¿qué es, foto o dibujo? Mira al comisario y dice, no, son fotos. ¿Foto, foto? Sí, dice, sí, foto, foto. ¿No es dibujo? No, querido, son fotos. Estaba toda la galería de los buscados. Y le pregunta a Pepito, ¿esos son los que andan buscando ustedes? Y lo corrige. Comisario lo corrige y le dice, no, eso los busca la ley, por delincuentes y malhechores. ¿Y para qué los buscan? Y lo mira el comisario, ¿y para qué lo vamos a buscar, Pepito? Para agarrarlo. ¿Y por qué no lo agarraron cuando le sacaba la foto? Este es otro caso también, paisano mío, ya que quería ser policía él. Y le dice a otro policía, che, dice, a mí me gustaría entrar en la policía. ¿Y cómo hay que hacer para entrar en la policía? Y te tenés que anotar, te ahí te inscribí, y decido que querés ser policía. Y para ser oficial, no tenés edad vos ya. Y tampoco tenés secundaria, porque para ser cosa tenés que ser secundaria ya. Ah... ¿Y su oficial, che? No, eso va a ser llegar a su oficial después con los años, por escalafón. O como en el caso mío, que a mí me ascendieron al grado inmediato superior de agente pase a cabo, que yo me tiroteé con unos malandras. ¿Te acordás que yo bajé dos malandras y uno me hirió a mí? Y ya por acto de arrojo, herido en acción, ahí ya me ascendieron. Pero capaz que yo haciendo rápido le voy a meter bala a lo que cruce yo. Che, ¿y cómo es los grados de ustedes? Y bueno, una tira es cabo. Y tira y media, ese ya es cabo primero. Y dos tiras, sargento. Y dos tiras y media viene a ser sargento primero. Y el otro le dice, ¿y tres tiras? Ese ya es Adidas. Hasta ahí no más sabía. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.